caiga esa gloria ahora. Su gloria sobre mí. Activamos esta palabra sobre tu vida hoy. Que el que está caído se levanta. Que el que está herido reciba un milagro de Dios en este momento. Esta palabra es para ti. Su gloria está cayendo. Y cuando su gloria cae, algo comienza a suceder. El que está enfermo comienza a sanarse. Lo que se fue tiene que regresar. Recibe esta palabra. Esta palabra es para ti. Estamos declarando a través de este canto profético que caiga esa lluvia, que caiga el poder de Dios, que venga un antes y después en tu vida. Tiempo de restauración en tu familia, en la vida de tus hijos, en tu matrimonio. Declaramos que caiga esa gloria ahora. Recíbela, recíbela ahora. Está cayendo, oh, tu gloria, su gloria sobre mí, sanando heridas, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo tu gloria sobre mí. Muévete, Espíritu Santo, levantando al caído. Su gloria está aquí. Digno eres tú. Digno es el Cordero que en su trono está. Santo es, santo es, sí.